gente dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Muy buenas, aquí comienza una nueva entrega de Dicen que dice la ley. En esta ocasión vamos a tratar de reflejar un artículo aparecido en la revista Anthropos del Observatorio por los Derechos Humanos en el 2016 en Barcelona, un extracto que ha sido revisado del mercado Estado-cárcel en la democracia neoliberal del Estado español, que es un artículo escrito por Daniel Jiménez Franco, que se titula Abandono, expulsión y sistema penal, la producción del daño social y administración deudocrática de castigo. La mejor exégesis de las transformaciones del presente pues solo puede obtenerse a través de una comprensión global de la relevancia y profundidad de las mutaciones socioeconómicas y antropológicas en las que estamos viviendo, que no son ya una modificación interna a la racionalidad del continuo keynesianismo welfare fordismo, sino un verdadero cambio del paradigma. Justo es en el momento en que pretende dar lecciones de democracia a culturas y tradiciones diversas la cultura política de Occidente. No se da cuenta de que ha perdido por completo su canon. La evolución de las tendencias penales pues se relaciona y realimenta con una serie de determinadas de carácter estructural. En primer lugar, los relativos a una financiarización de las estrategias de acumulación que masifica la precariedad laboral y vital. Y en segundo lugar, los propios de un régimen político gobernado desde la economía que se adapta al mercado global, geoeconómica, con la deuda como arma. La relación entre castigo y estructura social responde así a la nueva dinámica biopolítica que resulta de esos dos determinantes. Con el crash del 2008, la economía política del castigo alumbra el vínculo construido en los años del neoliberalismo, una relación inversa entre tasa de paro y población penitenciaria. En el Estado español, desde los años 80, en el crecimiento económico y tasa de encarcelamiento, han evolucionado en paralelo con el epígrafe salud fiscal del Estado como eje de dicha tendencia. En la evolución de las esferas penal y penitenciaria durante las últimas tres décadas se pone a prueba en la actual depresión. Es necesario proponer una relectura de las funciones del sistema penal y del castigo en sentido amplio en el fin del ciclo deudocrático. Desde el inicio de la Gran Depresión, la tasa general del encarcelamiento se frenó y la población penitenciaria disminuyó en muchos países del noroeste capitalista. A la vez, el carácter punitivo de las políticas públicas aplicadas en esos mismos años no ha disminuido, sino que se ha encarnizado. Sobran motivos para considerar la hipótesis de un giro en las prioridades del control y con este de la irrupción de ciertas y muy relevantes novedades en la esfera penal penitenciaria. Tanto es así que la deudocracia y austeridad, en la que el Estado español, bajo la guía de Dios, ve a renacer la libertad, que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra. Releamos entonces deudocráticamente el discurso, por ejemplo, de Lincoln. Dice que este Estado, bajo la guía del mercado, ve a consumado su sometimiento y que en un gobierno desde, por y para la economía borra la noción de pueblo de la faz de la tierra. En tanto que mecanismo de redistribución de riqueza de pobres a ricos, la deuda pública empuja al gobierno desde la economía a imponer nuevos mecanismos de acumulación, de saqueo, descapitalización estatal. Una pena de empobrecimiento generalizado ha sido impuesta a la población con una intensidad desconocida en tiempos de paz. La cuestión fundamental es saber si la inestabilidad actual se va a desatar según el eje de los conflictos intercapitalistas o de los enfrentamientos sociales que resultan del daño generado. La deuda es el arma política del actual fin del ciclo posfordista, pero fin del ciclo no significa fin a secas. El capital sigue su camino. Un uso reduccionista de etiquetas como capitalismo senil desvía el análisis del conflicto generado a la supervivencia del sistema. Con Harvey, la dimensión urbana de las crisis sociales en el capitalismo avanzado incluye diversas formas de explotación basadas en el empobrecimiento masivo. Son prácticas predatorias ejecutadas sobre los salarios, el consumo y la relación entre especulación, propiedad y crédito que producen un drenaje perpetuo de la capacidad de sostener unas condiciones mínimamente adecuadas para la reproducción social. Los significantes deuda y austeridad legitiman una racionalidad gubernamental que está centrada en facilitar ese drenaje. Si puede hablarse de la deuda como arma es, entre otras razones, por su eficacia para disolver el principio representativo del Estado como presunto recipiente de la soberanía popular, y el término deudocracia refiere a ese sometimiento de los gobiernos en una economía marcada por los problemas de sobreproducción que suceden a los años dorados. De último ciclo largo capitalista, sobre todo. El actual depresión culmina pues 40 años de crisis sistema para poner de manifiesto ese problema endémico que antes se llamaba poder de clase y ahora se llama erróneamente poder de los mercados. La única parte de la llamada riqueza nacional que entra real y verdaderamente en posesión colectiva de los pueblos modernos es la deuda pública. La deuda es pues un arma en doble sentido, de una parte como instrumento de dominación impuesto desde la esfera económica con la connivencia de unos estados previamente desprovistos de toda autonomía y de otra parte como conjuro del pacto soberano oficiado por el representante proveedor ante sus espectadores consumidores. Con la deuda llega la crisis agrava la deuda, reducir la deuda es imprescindible para salir de la crisis, eso implica reducir el déficit ahorrando, empobreciendo, retirando derechos y renunciando a entender las necesidades básicas de una mayoría social. No cabe aproximación comprensiva alguna solo oficiar un rito sacrificial que es necesario, inevitable, beneficioso y doloroso, obligatorio y destructivo, y al fin y al cabo en esto estriba lo históricamente inaudito del capitalismo, que la religión no es reforma del ser, sino su destrucción. La deuda pública contraída en beneficio del capital privado se torna desgraciada generalizada, esa parte de la pobreza nacional que resulta de un rito oficiado para sostener la riqueza corporativa. La confianza prima de riesgo, responsabilidad, interés general, desde la culpa que carga el endeudado hasta la pregonada necesidad del sacrificio, cada argucia econométrica se demuestra pues tanto más falaz cuanto más grave es el daño generado. Durante la globalización neoliberal, las economías del centro-norte fueron sometidas a un progresivo debilitamiento mientras el universo corporativo transnacional se expandía arruinando millones de vidas periféricas. El proyecto de totalización económica y redemocratización impuestos por la Unión Europea era la versión amable de ese proceso. La dependencia monetaria y financiera, los límites técnicos del déficit fiscal, inflación y deuda pública, las altas instituciones europeas, todas ellas preparan el escenario a un crimen estatal corporativo. La cooperación, coordinación y connivencia entre agencias estatales y corporaciones es condición necesaria para la comisión de esos crímenes y la generación del consiguiente daño social, un tipo y modo particular de acciones que requieren de una organización delictiva dedicada a negocios legales e ilegales de una cierta complejidad política jurídica con la necesaria participación de individuos y empresas privadas, pero también de instituciones y funcionarios estatales que producen una recompensa económica importante para sus participaciones y que gozan de impunidad e inmunidad social y penal. A diferencia de las subvenciones de gobierno a gobierno del Plan Marshall, las políticas neoliberales se han centrado en el préstamo bancario comercial hasta financiarizar la práctica totalidad de actividades productivas y privatizar, mercantilizar los servicios públicos básicos, alimentando una burbuja de crédito contra bienes raíces y infraestructuras ya existentes en vez de financiar el incremento de la producción y la formación de capital tangible. Esa decisión política representa el salto definitivo. La crisis inducida aumenta los niveles de apalancamiento en el ratio crédito-capital propio. La acumulación de intereses y el estancamiento de los ingresos hacen del pago de la deuda un imposible absoluto. El gobierno de Europa desindustrializó sus periferias mientras los bancos organizaban el flujo artificial de una espiral alcista, como si el préstamo bancario y las compras y tomas de control empresarial extranjeras pudieran llevar a una mayor homogeneidad y no a una mayor polarización financiera. La decisión es, por tanto, política y el drama de los rescates es su mayor farsa. Y dice: o hundir a la propia economía para pagar la deuda a unos bancos que fueron irresponsables, o cargar a la banca con pérdidas y salvar la prosperidad y una mínima igualdad social. Nunca hay solo dos opciones posibles. La posibilidad no se somete a ninguna fuerza sobrenatural. Toda decisión política obedece como tal a una cuestión de poder. El país europeo que más rotundamente y con más éxito se ha negado de forma reiterada al pago de unas deudas durante el último siglo no es ningún PIX, sino a Alemania. Y no se trata de deudas derivadas de la mera especulación financiera, sino de deudas derivadas de indemnizaciones de guerra. La historia del endeudamiento, como la de la guerra, está llena de renegociaciones, con donaciones, cancelaciones y reconstrucciones, pero también de arbitrariedad, abuso y extorsión. Esa es la violencia constitutiva de la democracia realmente existente. La crítica a la solución problema del expolio financiero no puede apostar por el retorno a una alternativa productivista que tampoco resolvería el problema de la sobreexplotación. Badiou tenía razón en su afirmación de que hoy por hoy el enemigo fundamental no es el capitalismo, ni el imperio, ni la explotación, ni nada similar, sino la democracia. Es la ilusión democrática, la aceptación de los mecanismos democráticos como marco final y definitivo de todo cambio, lo que evita el cambio radical de las relaciones capitalistas. La alegada tensión entre capitalismo y democracia es el motor de un programa de economía política que impone una ilusión de libertad y a la vez sujeta a sus súbditos. El mantra neoliberal es imperativo, se libre, pero su retórica de lo posible descarta por imposible cualquier alternativa factible. Si el régimen fordista keynesiano encarnó la apoteosis disciplinar en la mejor coyuntura posible para legitimar el mito contractual, un Estado social y democrático de derecho realizable, el orden neoliberal recupera la relación de bando. Si la historia del capitalismo arranca y transcurre de la mano de la guerra como recurso de los estados para acumular riqueza y abrir mercados, la globalización neoliberal revierte desde ese orden. Los agentes acumuladores, mercados en nuestro lenguaje neo-orwelliano, abren nuevos estados para seguir acumulando. Las permanencias históricas que presiden este trayecto se llaman invasión, sometimiento y expolio. Queda mucho por hacer. Los mercados y Europa esperan solo un voto positivo al paquete económico. Italia necesita reformas y no elecciones. Esto profundiza el presidente del Consejo Europeo en el año 2011, Van Rompuy. El relato de la nueva soberanía ha de recorrer de vuelta la distancia existente entre el bando y sus consecuencias sociales. Ese recorrido nos obliga a reformular la cita de Melosi y Pavarini. La pena de cárcel deviene la pena por excelencia de la sociedad productora de mercancías y la idea de retribución por equivalente encuentra en la pena carcelaria su máxima realización en cuanto a la libertad impedida temporalmente. Estas condiciones de representar la forma más simple y absoluta del valor de cambio le hace pues también el valor del trabajo asalariado. Para la nueva normalidad en curso, el castigo deudocrático por excelencia es una mezcla de destierro y pena de muerte. La condena del consumidor fracasado es perpetua. La identidad neoliberal por excelencia es la de un esclavo deudor cuya adhesión a los principios del régimen alimenta cierta ilusión de ciudadanía. Pero la identidad producida en ese escenario es vida desnuda en sentido estricto. La nuda vida de Agamben en 1995 es el cuerpo mismo expulsado, desnudo de atributos políticos, anulado como sujeto de derechos y objeto potencial del humanitarismo. Si el estado de excepción separa la norma de su aplicación para hacer posible esta última, la crisis deudocrática redescubre la estructura original de la relación soberana. We'll be right back. Tener esclavos no es nada, exclama Diderot. Lo que es intolerable es tener esclavos y llamarlos ciudadanos. Tener esclavos es el orden natural de la fuerza en un mundo en que la libertad es un privilegio aristocrático. Pero en cuanto a la libertad surge como valor en la política, aparece el divorcio con la realidad y la realidad se percibe como una violencia intolerable. ¿Cómo explicar los campos entonces de trabajo para desempleados o el recorte en prestaciones por desempleo para incentivar la búsqueda de un empleo que no existe? ¿Cómo explicar la proliferación de muros y vallas contra los múltiples itinerarios de esa anuda vida desplazada? ¿Qué forma toma el Sleeping Mill en el siglo XXI? ¿Qué hay del principio de menor elegibilidad? En la medida que la función social de las prácticas punitivas se revela más ferozmente clasista, emergente en una lógica similar a esa que, tiempo atrás, trataba la sola condición de deudor como punible. ¿Qué sentido tiene hablar de unidad en torno a un gran objetivo nacional en un contexto de destrucción de empleo, expolio de bienes comunes, violación sistemática e impune del imperativo constitucional y acelerada concentración del capital? La definición clásica de progreso no solo no resiste ya una revisión objetiva, sino que exige un verdadero acto de fe. La crítica a los significantes orden y progreso y la distinción entre las nociones de crecimiento y desarrollo sirven al marco epistemológico de tan severo argumento. Las nociones de deuda, austeridad, expolio y expulsión acotan el retrato de un crimen a gran escala que produce y administra castigo masivo. En lo democrático caben desde las normativas cívicas a las leyes de extranjería, pasando por la policía de cercanía que invita a delatar. Lo democrático es una mezcla pues, de Estado-guerra que hace de la política una búsqueda permanente de enemigos a eliminar y de fascismo posmoderno que reduce la libertad a opciones personales y admite la diferencia solo si es claudicante. Lo democrático, entre comillas, es el aire que respiramos. Se puede mejorar, limpiar, regenerar y los términos no son casuales, aunque nunca nos dejarán probar si podemos vivir respirando fuego. Lo democrático, otra vez entre comillas, es en sí mismo pura violencia en su doble cara, represiva e integradora, así como también la coartada de la violencia que se autodenomina legítima. Desde esta constatación es evidente que ante la pregunta de si condenamos o no la violencia, debemos callar. Callar es una manera de hablar, porque la mayoría violencia la ejerce quien decidiendo qué es la violencia pretenden obligarnos a que nos definamos en relación a ella. En los castigos, o el castigo y la expulsión como paradigma del tanato político, mientras que está en la cárcel, está diseñada para mantener en su interior sujetos peligrosos, aquel, el barrio cerrado, está diseñado para mantenerlos fuera. El término expulsión refleja una lógica común a todas las políticas aplicadas bajo pretexto de la escasez. La retirada de la responsabilidad estatal certifica el abandono de los principios constitucionales en materia de derechos fundamentales. La mercantilización y el consumo son las soluciones nihilistas del capitalismo cultural a ese abandono de lo universal. La retórica neoliberal convive con un nuevo auge de la represión mecánica. La desigualdad material crece y la clase media desaparece. La pobreza se expande y el gueto rico se repliega. Los contornos del control se deforman, mientras la lógica punitiva del destierro impregna el diseño y la ejecución de las políticas públicas. La esfera penal también incorpora nuevos y relevantes elementos. El neoliberalismo devolvió las funciones de pura reclusión, inhabilitación e inocuanización al primer plano de la economía política del castigo y de ahí surgen no pocas preguntas. ¿Cómo se define la función del sistema penal en un régimen de acumulación que pretende solucionar su crisis abandonando los derechos? ¿Cómo se resucita el artículo 25.2 de la Comunidad Europea cuando los espacios de reinserción y las dinámicas de inclusión se restringen? ¿Dónde queda el estatus de la cárcel cuando fuera de ella se consolida el paradigma del campo? ¿Hay la idea de obtener un interno dócil con el solo fin de mantener el orden y la disciplina en el interior de las cárceles? Se le añade la expulsión como paradigma del nuevo painfar. La inhabilitación traspasa los muros del encierro en aras de una pacificación eficaz. Dentro y fuera, la gestión eficiente es la nueva racionalidad hegemónica postita a Forero y Jiménez. En el actual régimen de acumulación, el residuo social se gestiona en una doble racionalidad autorreferente y utilitarista, asepsia y rentabilidad. En tiempos del gobierno de la economía, el secuestro institucional y la distribución de la fuerza de trabajo se relacionaban de manera más o menos armónica, valga la ironía. El encarcelamiento crecía cuando crecía el paro. pero ese vínculo se transformaba a medida que el ritmo de acumulación se frena, la deudocracia comienza a imponerse y la gestión biopolítica se transforma en sobreproducción de residuos. La espiral punitiva emigra desde lo penal a la escuela, la vivienda, las pensiones o las relaciones laborales. La tecnología de exilio, pues salta así hacia fuera de los muros. El Estado deudocrático aparece como organizador del control contra la vida de sus súbditos, administrando el daño, que es el castigo social, el daño social, más allá del sistema penal, o mejor, antes de lo penal, al nivel de un Estado de derecho contra los derechos. El Estado penal enfrenta una crisis de recursos materiales que le obligará a replantear la eficacia política de la prisión, la mentalidad que años atrás se centraba en una exclusión profiláctica. De los residuos más molestos se enfrenta ahora a un dilema: ¿cómo optimizar el empleo eficiente de la pena de prisión sin menoscabo de su función simbólica? La extensión de un discurso higienista e inhabilitador justifica el endurecimiento de las penas, en el plano legislativo como en materia de ejecución penal, el aumento de las medidas cautelares o la ampliación de tipos delictivos y perfiles de autor. Una forma dramatizada de gobernar en torno a la alarma social otorga a la audiencia dos papeles complementarios: víctima potencial amenazada por el delito común y espectadora pasiva del delito estatal corporativo. Como protagonista ausente de la respuesta penal, la audiencia ciudadana de consumidores otorga el grado necesario del consenso a un populismo punitivo que no escatima en escenografía y creatividad. La manipulación mediática de la justicia expresiva fomenta inercias expansivas, las énfasis retribucionistas o manifestaciones de un derecho penal sin límites. La reflexión no cabe en el espectáculo propuesto. Venganza, expiación y reequilibrio son tres ideas elementales de corte religioso que nunca se han abandonado del todo la cultura penalista y conforman una concepción filosóficamente absurda de las funciones del derecho penal. No muy lejos de esa misma concepción gravita el discurso moral de la deuda, la demanda indiscriminada de mayores y más efectivas penas, que ya no es un tabú político para nadie, incorpora un paradójico axioma pospolítico: las buenas ideas son las que funcionan, la muerte de la política se plasma en una contradicción injustificable, que es la eficacia exigida al sistema penal, nunca se corresponde con el éxito demostrado por este. Pero el discurso político vive de prometer seguridad, ahora además eficiencia. Aunque la sospecha más compartida hoy entre la audiencia sea que las buenas ideas ya no existen. Vivimos tiempos de eficiencia, actuarialismo y prevención situacional. El control punitivo se preocupa por gestionar comportamientos en el conjunto de los espacios sociales. Se orienta a no interrumpir los flujos sociales y económicos, preocupándose de mantener las conductas desaprobadas en niveles admisibles. Foucault estudió la historia de un sistema simultáneo que se ha sobreimpuesto a la privación jurídica de la libertad, un sistema de cuatro términos que comprende el suplemento disciplinario de la presión, elemento de sobrepoder, la producción de una objetividad, de una técnica, de una racionalidad penitenciaria, el elemento de saber conexo, la prolongación de hecho, ya que no la acentuación de una criminalidad que la prisión debía destruir, elemento de la eficacia invertida, en fin, la repetición de una reforma que es isomorfa, no obstante su idealidad al funcionamiento disciplinario de la prisión, el elemento de desdoblamiento utópico. Los planteamientos de Foucault no han caducado, pero sí procede a actualizar sus premisas para recuperar la crítica de la cuestión carcelaria contra el certificado de función, anunciando en los años 70. Según Gagkan, al olvido de los pobres por la mano izquierda del Estado le sucedía la doble regulación de la pobreza por la acción conjunta de la asistencia transformadora en warfare de una burocracia penal beligerante. La disolución de los espacios y vínculos productivos del fordismo no anuló la potencia de ese discurso que apela a la ética del trabajo como clave disciplinar. De hecho, el nuevo escenario de la excedencia ha alimentado la nostalgia por esos tiempos en que pervivía la idea de que todo el mundo pudiese disfrutar del tipo de vida de un trabajador de la industria automovilística en Turín o en Michigan en los años 60. Muy al contrario, en el Pine Fair se perpetúa sobre la exclusión y mediante su sublimación la expulsión. La pobreza también debe ser pobreza laboral y la ética del trabajo legitima el desarrollo de un mercado ocupacional que convierte a los pobres en insumos de una industria warfareista del rescate. La tasa de paro pierde validez como indicador de grado de inclusión social. La falacia del pleno empleo da paso a un paradigma de pleno desempleo. Las dinámicas de privatización y mercantilización aterrizan en ámbitos de la protección social que el welfare había mantenido a salvo. Un núcleo duro del residuo social seguirá siendo inhabilitado, pero los espacios de secuestro también se ven afectados por el orden de prioridades fiscales. La era del hiperencarcelamiento, heredera de los grandes encierros del siglo XIX y sucesora del reformismo welfarista, se solapa con la era de las grandes expulsiones y en las prisiones con muros porosos, fronteras paraestatales, trabajadores pobres y un ejército global de reserva informan de una extensión del campo como gnomos del espacio político. La administración general del dolor avanza dentro y fuera de los muros. Matizando la expresión encarcelamiento masivo, Wackan habla de hiperencarcelamiento para subrayar la afección selectiva de ese fenómeno sobre los determinados sectores de población desde vectores como la clase, la edad, el género, la pertenencia étnica, cultural o la distribución espacial. La distinción entre expulsión masiva e hiperexpulsión se propone aquí con una intención similar. La expulsión masiva activa un proceso de sobreproducción deslocalizada de pobres desde los niveles primarios o generales de las políticas públicas, la hiperexpulsión caracteriza esos procesos secundarios que repercuten sobre ciertos grupos en forma de doble victimización, desde los mismos vectores señalados por Wackan. Son incluidas aquí las expulsiones administrativas, penales o penalizadas que afectan exclusivamente a la condición de no nacional o no ciudadano de la víctima. El espejismo legalista invierte su función simbólica. La reacción de los gobernados contra el régimen que le desposea apela a esa vacua noción de ciudadanía en un reflejo condicionado colectivo que pone en evidencia la débil base material del estatus, habitado por más y nuevos expulsados. Ese artificio llamado clase media reclama sus derechos y suplica la restitución de un status quo irrecuperable y consolida la posición de otro no ciudadano como objeto potencial de la hiperexpulsión. La precariedad alimenta la misantropía y erosiona la empatía y la reciprocidad, que son las precondiciones de la solidaridad. En su lugar, estimula un sentimiento íntimo de indignidad entre los desposeídos y la voz guerra es marcador de una transformación de los medios y las racionalidades mediante las cuales las élites justifican y establecen las dimensiones deseadas de su propia gobernanza. Gobernar muchas veces es repartir dolor. La novedad que aquí se subraya es una administración de dolor que expande el espíritu del castigo a la generalidad de las políticas públicas. En el declive de la economía productiva, la desfronterización del capital y la refronterización de las poblaciones, el reciclaje de obreros da paso al almacenaje de residuos. De ahí la necesidad de revisar el principio de menor elegibilidad en el tránsito entre los paradigmas de la cárcel y el campo. Detengámonos en dos escenas. La primera, el Estado húngaro declara la obligatoriedad del trabajo para los parados de larga duración, entre los cuales hay un alto porcentaje de rom, ciudadanos de etnia gitana, dentro de campos de trabajo cerrados y vigilados. En la segunda, el 17 de abril del 2013, en Nea Manolada, en el sur de Grecia, tres capataces disparan contra 150 jornaleros, en su mayoría blanca de Sies, que protestaban porque llevaban meses sin cobrar. Un jornal que no supera los 3 euros la hora. La imagen de los muros porosos, empleada más arriba, refiere a la degradación general de la vida en prisión y al auge simultáneo de diversas formas extrapenales de reclusión, el destierro o castigo por motivos económicos. Tanto la esfera penal como los ámbitos laboral, asistencial, sanitario, educativo, habitacional y judicial, la generalización de esa lógica redunda en una administración de castigo sin delito y una criminalización de las expresiones desviadas de disenso. La expansión del castigo no se acompaña del aumento esperable en ese fiel indicador del punitivismo neoliberal que durante 30 años fue la tasa del encarcelamiento. La expulsión es ya prioritaria a todo nivel, hasta normalizar una serie de benévolas decisiones gubernamentales. ¿Ilegal en el Reino Unido? 106 detenciones en tu área durante la última semana. Vete a casa o enfréntate a una detención, reza un letrero en la cabina de un camión que circula por uno de los 6 barrios londinenses, donde se desarrolla este programa de expulsión amable en el verano del 2013. El programa piloto se dirige a quienes se encuentran aquí legalmente para darles la oportunidad de abandonar el país voluntariamente antes de ser arrestados y expulsados. Sabemos que los retornos voluntarios son la forma menos costosa de expulsar a los inmigrantes ilegales, declara un portavoz del gobierno, y en la versión del Estado español del mismo argumento vuelve a ser obra del ministro Gallardón. Gallardón decía así: uno de los objetivos principales de establecer la expulsión de los extranjeros que delinquen es descargar el sistema penitenciario español de presos extranjeros, cumpliendo el objetivo de seguridad. Es mucho más efectivo expulsar que encarcelar. Lo que la austeridad se llevó o no en los Estados Unidos, como ejemplo, en julio del 2013, casi 42 años después de Ática y en el extremo opuesto del país, la mayor huelga de hambre de la historia del sistema penitenciario californiano, que este alcanzó en pocos días la cifra de 30.000 huelguistas. Otros 1.336 presos apoyaron la protesta negándose a participar en talleres laborales o actividades educativas. Entre otras razones se señala al deterioro de las condiciones de vida, la tortura y el abuso del aislamiento. La huelga se declara en 24 de las 35 prisiones estatales más 4 centros externalizados y gestionados con ánimo de lucro. En mayo del 2011, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en el caso Brown versus Plata que el hacinamiento a las cárceles de California violaba el derecho constitucional de la octava enmienda contra castigos crueles e inusuales. La decisión confirmaba el fallo de un tribunal de primera instancia en el 2009, ordenando al Estado de California reducir su población carcelaria en más de 33.000 internos para alcanzar una capacidad del 137,5% con aproximadamente 110.000 internos. Solo un mes después de la resolución, decenas de reclusos de las unidades del Security o Housing Unit inician en la cárcel estatal de Pelican Bay una huelga de hambre que dura casi 4 semanas e involucra a 6.500 presos de todo el estado. Tras fracasar las negociaciones con la administración, la huelga de hambre se reanuda del 26 de septiembre del 2011 y se mantiene durante 3 semanas por unos 12.000 presos. Las 5 demandas básicas de los huelguistas, firmadas en junio del 2001 en Pelican Bay, retratan la relación entre la administración penitenciaria y quienes viven bajo su custodia, pero también algunos problemas endémicos de la infraclase que vive extramuros: eliminar los castigos colectivos de carácter racial aplicados a los presos en los Security Housing Unit, abolir el criterio arbitrario de pertenencia activa o pasiva a bandas organizadas y el empleo asociado del aislamiento, que era cumplir las recomendaciones de la Comisión sobre Seguridad y Abuso en Prisión del 2006, que esto recomendaba hacer de la segregación y el último recurso y poner fin a las condiciones de aislamiento, controlar la cantidad y calidad de las comidas según la normativa de prisiones, desarrollar programas de tratamiento, denegados hoy aun cuando los presos aceptan pagar por ellos, o permitir una llamada telefónica a la semana y el uso de prendas de abrigo permitidos en las supermas federales y en otros estados. La población californiana encarcelada supera en el 2013 las 130.000 personas, o sea, el 146% de las plazas disponibles, aún lejos del límite del 137,5%. De ellas, 9.000 son privadas. La necesidad de poner freno a la sobrepoblación de las prisiones estatales encontró en la privatización, en su día un factor coadyuvante del hipercarcelamiento, una vía para satisfacer las políticas de austeridad. El sistema penitenciario de California fue construido para albergar unos 80.000 reclusos. La estrategia de vaciamiento ya fue declarada por el gobernador del estado en el 2006 mediante una proclamación del estado de emergencia por la sobrepoblación de las prisiones. Las corporaciones de corrección de América, el líder del sector, explota todos esos negocios y la localización de algunas de sus instalaciones fuera del estado, como Arizona, Mississippi y Oklahoma. Supone un doble castigo en forma de barrera económica y física para el contacto entre los presos y sus entornos. Si sumamos la población sometida a la libertad vigilada y libertad condicional, el total de población bajo control penal desciende del 3,7 millones en el 2007 a 6,9 en el 2011. El caso estadounidense, con California a la cabeza, marca el camino de las colonias europeas. En el 2007, la población penitenciaria en Estados Unidos desciende por primera vez en 36 años. Entre las causas de ese descenso figuran el cierre de centros, la cancelación o reducción de nuevos programas de construcción, el refuerzo del tratamiento extrapenitenciario de drogodependientes y ciertos cambios legislativos contra la derogación de las Mandatory Minimum Sentencias, o sea, para delitos de drogas, o el voto mayoritario en California para moderar las leyes de Three Strike en noviembre del 2012. A esas causas se añade el mandato de la Corte Suprema de reducir un 27% de la población penitenciaria y la aprobación en el Congreso de Fight Sentence Act, que elimina parte de los efectos de la Anti-Drug Abuse en el 1986, reduciendo la disparidad entre la tenencia de crack y cocaína en polvo y eliminando la sentencia mínima de 5 años para el primer caso. Si el aumento global del encarcelamiento comienza en Estados Unidos para trasladarse luego a la mayoría de países occidentales, su descenso también empieza en Estados Unidos por la última crisis financiera. La población penitenciaria cae en el Reino Unido y Francia desde finales del 2007, así como en Suecia desde el 2009. En Alemania, pese a haber permanecido estable desde el 2001, empieza a bajar en 2006. Finlandia advierte un descenso desde el 2005, pero con más agudeza desde el 2009. Lo mismo ocurre desde el 2008 y más tímidamente en Grecia. Las excepciones se dan en Irlanda, donde aumenta ligeramente Italia, donde no deja de crecer desde la última amnistía a mediados de la década. Otro país del entorno que experimenta un aumento es Portugal, que llevaba años apostando por una política de reducción carcelaria. Aunque el paisaje general no es homogéneo, el descenso del nivel medio de la población penitenciaria se confirma tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre todo desde el 2009. La tendencia no es extrapolable al total del planeta. La población penitenciaria mundial aumenta un 78% en el 2010. Esto está datado en el World Prison Population, muy especialmente los países con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto. De nuevo con Rouché y Kirchheimer, la tendencia de los últimos años en el entorno estudiado se vincula a las nociones de austeridad y escasez. No es que tales argumentos no estuvieran presentes ya en la propaganda neoliberal de los años previos. El problema de la sobrepoblación se resolvía construyendo prisiones, aunque la supuesta característica del New Public Management ya era precisamente la racionalización, el coste-beneficio y una revisión del papel del sector público. Pero la clave del problema tiene que ver con un trasvase de riqueza al sector privado, para el cual el Estado opera de modo distinto según el ámbito en que interviene. En el mejor y no menos frecuente de los casos, la confluencia de interés entre ahorro estatal y lucro privado beneficia al segundo sin perjudicar al primero. El mundo de la prisión siempre fue menos permeable a estas discusiones, aunque la cuestión sí se haya planteado más abiertamente en Estados Unidos. Si Estados Unidos apostó rápido por la iniciativa privada para explotar el aumento de la población encarcelada, la reducción de costes se ha aplicado con más firmeza en los mismos estados que impulsaron esa privatización. Ninguno de los dos escenarios presenta un obstáculo insalvable para el negocio del encierro, aunque pues cotice en bolsa con grandes beneficios la CCA, y el encarcelamiento de América se haya convertido en un macronegocio, el sector privado se suma a ese argumento de legitimación política que presenta la austeridad como un deber patriótico. Desde el 2008, algunos estados de Estados Unidos han apostado por reducir el gasto de su sistema carcelario. Si la clase política y los think tank estadounidenses coinciden en acusar el costoso sistema penitenciario, en el Reino Unido la nueva coalición del gobierno también anuncia en el 2010 y 2011 unas medidas de austeridad que incluyen la promesa de revisar la política criminal y reducir la policía y el moderar el ritmo de encarcelamiento. Algo similar sucede en Alemania, donde se apela al elevado coste de las cárceles para justificar la reforma del sistema de justicia criminal. El proceso estadounidense mantiene una serie de particularidades, como vanguardia histórica de la relación entre mercado y sistema penal, lo que sigue haciendo de Estados Unidos una referencia, pero que nos obligará a subrayar esos elementos diferenciales que, como tales, ha de tratarse con especial rigor. El informe publicado en el CCA en el 2013 acerca de las expectativas de recuperación macroeconómicas y la consiguiente recuperación del aumento de la población carcelaria en Estados Unidos es un ejemplo excelente. Tras una reducción en el ritmo de encarcelamiento que de momento se antoja coyuntural, el lobby de la industria carcelaria estadounidense anuncia que la recuperación económica aumentará la población penitenciaria. Así titula el CCA su optimista informe, esperando que el final de la recesión signifique una vuelta a la normalidad, ya que la austeridad conlleva las excarcelaciones más tempranas y menos detenciones. Con el nuevo impulso de la demanda y la recuperación fiscal, la previsión de la CCA es un conveniente aumento del número de presos como consecuencia de la recuperación en la recaudación impositiva. Aunque lo explícito de vínculo estadounidense entre negocio y castigo no es equiparable a la relación mercado-estado construida en la esfera penitenciaria europea, sí marca una referencia a tener en cuenta. Habrá que vigilar si la tendencia del gobierno desde la economía en Europa sigue la dirección marcada por el macro negocio del encarcelamiento. Primero, el caso estadounidense presenta el ánimo de lucro como principal contribución al aumento del presupuesto público y el encarcelamiento masivo, y no como parte de ninguna solución viable a esos problemas urgentes. El segundo, pese a la diversidad europea, el caso español sí permite proponer esa comparación con Estados Unidos, habida cuenta de la total ausencia de correlación entre tasas de delictividad y encarcelamiento, así como la de la relación sustitutiva entre niveles de desempleo y evolución de población penitenciaria. Independientemente de la recuperación prevista a corto plazo de la CCA, es la fuente más cualificada para anticipar una lectura de evolución de la esfera penitenciaria estadounidense. El ingreso fiscal, vía impuestos, depende en gran medida de la actividad económica, y esta registra una tendencia ascendente con varios escalones en los primeros años 80, los primeros años 90 y los primeros 2000. Más el nuevo nuevo periodo abierto por la recesión en el año del 2007. A su vez, la actividad económica, representada en grosso modo por el Producto Interior Bruto, provoca variaciones inversas de la tasa de paro porque el aumento de la actividad se le supone el consiguiente aumento del empleo. Pero ahí reside la más controvertida de las correlaciones, a excepción de la coincidencia registrada entre los años 1974 y 1985 en la perpetuación del hiperencarcelamiento no guarda relación aparente con el mercado laboral. Las conexiones encierro-producción y encierro-trabajo son dos factores de una aparente paradoja que nos obliga a redirigir el enfoque en busca de nuevas respuestas a las viejas preguntas de pena y estructura social, más allá de ese escenario precariedad generalizada que una workfare y una prisión fair en neoliberal matrimonio. Por un lado, el mundo del trabajo pierde su condición de referencia central para interpretar las estrategias de menor elegibilidad en el nuevo régimen financiarizado y terciarizado. Por otro lado, el sistema penal encarniza su doble función de legitimización política y extensión de la inseguridad social. El sostenimiento de un régimen de acumulación improductiva, que no produce más resultados sobre las clases subalternas que su progresiva desposesión, mediante políticas de gestión de la inseguridad, que gestionan esa inseguridad contra las mismas clases desposeídas, se aproxima a un peligroso punto de retorno. Algunos movimientos políticos comienzan a dar señales de un cierto replanteamiento. En el siguiente hablaremos de modulación, sobre la utilidad de las medidas criminalizadoras de la clientela tradicional de extracción pobre, que en agosto del 2013 el fiscal general de Estados Unidos, Holder, se pronunciaba a favor de no encerrar y olvidarse de las personas, el construir menos cárceles y orientar el sistema hacia los programas comunitarios de rehabilitación, porque aplicar penas exageradas a los delitos relacionados con las drogas promueve la injusticia y contribuye a la inseguridad. Republicanos y demócratas aplaudieron el discurso de Holder y, bueno, pues en sí, en el Estado español, el pinchazo de la burbuja penitenciaria, el único límite real a lo que los gobernadores están dispuestos a hacer para mantener las cárceles llenas, es lo que pueden hacer. Eso señala Simón en el 2007. El mercado financiero propone e impone en el Estado español, dispone y se arma. De las propuestas del primero dependen las armas del segundo. La condición inicial de la acumulación y su insuperable reverso, la desposesión, ha engendrado monstruos tecnocráticos que, llegando el momento, no dudan en proponer muy racionales soluciones. Gobierno desde la economía, criminalidad estatal corporativa y administración eficiente del daño social. Este nuevo tipo de delincuente, que en realidad merece la calificación de hostis humani generis, comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad. La identidad entre obediencia y apoyo que Haren atribuyó al mundo de la política se plasma con inusitada eficacia en esas tres décadas largas de democracia mayoritarista que tienen la convergencia ideológica y la tendencia a legislar por decreto dos elementos definitorios de un régimen instaurado bajo la soberanía del significante consenso, que derroga la idea de cohesión e invoca obsesivamente a la estabilidad contra el derecho, a la seguridad ciudadana contra la seguridad social, a la justicia penal contra la justicia social y al Estado de Derecho con verdaderas medidas de excepción. Desde el comienzo de la crisis, mientras se demostraba que la principal característica del modo de crecimiento, léase acumulación, en el crecimiento del Estado español, es la destrucción del empleo, los índices de la delincuencia han descendido. Uno de los sistemas penales más punitivos de Europa, que durante años combinó un bajo nivel de entradas en prisión con una duración del encierro que dobla la media europea y con la instauración del facto de la cadena perpetua, ve cómo su población penitenciaria se reduce mientras su tasa de paro estructural se dobla. La restricción presupuestaria impuesta por las políticas de austeridad es el único factor que parece haber conseguido frenar e invertir la tendencia al alza de las tres últimas décadas. Tras un aumento aproximado del 850%, la reducción entre mayo del 2010 de 76.951 personas presas y en noviembre del 2015 ronda el 20%, y según los datos recopilados por Delgrane y Abbey en el 2012, España era el único Estado europeo cuyo sistema penitenciario cumplía con los cinco factores de riesgo de saturación de prisiones en el momento de frenar su ritmo de encarcelamiento. Si la resocialización era ya un mito de los momentos de auge, tanto por una contradicción estructural, privar de libertad libertad para educar hacia la libertad, como por sus graves déficits materiales, falta de medios personales y materiales para lograr una cierta eficacia en el tratamiento, la escasez augura una devaluación general de la vida en prisión. Y a la crisis económica se añade una crisis ideológica que ataca al principio de individualización científica y a su supuesta finalidad resocializadora. La reciente reforma del Código Penal da buena cuenta de ese proceso. Ni el número de condenas ni la reforma penal del 2010, la Ley Orgánica del 5 del 2010 del 22 de junio, ni en el aumento de las penas alternativas, ni la reducción en la aplicación de la prisión provisional, ni la cifra de expulsiones explica por sí mismas el descenso en el número de presos en los tiempos y proporciones en que ha tenido lugar. Aunque el tiempo transcurrido no permita una conclusión firme, sí pueden apuntarse algunas sospechas. Una de ellas desmiente la supuesta correlación entre la destrucción del Estado social y gestión punitiva de la inseguridad, pues el cambio de tendencia del encarcelamiento coincide precisamente con el comienzo de las políticas de socialización del daño. Las variaciones a medio plazo aclararán si el vínculo entre política social y sistema penal está sufriendo un cambio definitivo o si nos encontramos ante un simple impasse previo al próximo repunte de la población encarcelada, una suerte de jubileo penitenciario que racionaliza las tasas de encarcelamiento para adaptarse a un nuevo escenario de austeridad y punición extrapenal. El desmantelamiento del débil estado de bienestar español coexiste hoy con una hiperactividad penal más simbólica que material, no por ello menos real. Si el paradigma continuara siendo castigar a los pobres, el efecto de los ajustes sobre el empobrecimiento de la población habría allanado al terreno a un aumento sostenido del secuestro institucional. La clave no parece ser esa, aunque el castigo no remite. Más bien se expande hacia un disposer y expulsar. La situación es desconcertante. Lo hemos visto en el caso estadounidense y ocurre también en el contexto español. Mientras se cocinaba la enésima reforma penal de la democracia, incluido el cuarto pacto de Estado contra el terrorismo, el discurso de algunos responsables institucionales, poco sospechosos de promover una crítica radical al respecto, adquiere matices ciertamente novedosos. En junio del 2013, el secretario general de Instituciones Penitenciarias expresaba públicamente el deseo que existe desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de revisar la pena privativa de prisión. Es necesario llevar a cabo acciones alternativas a la pena privativa, sobre todo por dos motivos fundamentales: el alto coste que supone y las dudas que existen sobre la eficacia de esta medida. Ángel Juste habló de crisis en las prisiones y defendió la necesidad de evitar las penas cortas en sentido idéntico al expresado por la reforma penal en el año del 2015. Otro factor en este escenario de desconcierto es la entrada del New Public Management al ámbito penitenciario. En ningún caso se confirma un cambio profundo en las políticas criminales que provocaron el hiperencarcelamiento para las condiciones del ajuste fiscal, si ponen en evidencia cierta incapacidad para seguir manteniendo esas políticas. El sistema penal no parece menos activo ahora que en el 2008. Las medidas adoptadas solo contribuyen a un cierto alivio de la urgencia fiscal en perjuicio de quienes viven bajo control del sistema penal. A la vez, fuera de los muros, la realimentación entre explotación, precios salarios y expulsión de derechos garantía extienden sus efectos a aquellos sectores cuyo nivel de vida se apoyaba hasta hace poco en la sobreexplotación de las infraclases. Se trata de una doble expulsión, física y política, producida por ese crimen estatal corporativo contra los derechos fundamentales. El sumidero penitenciario es, en su forma y condiciones actuales, incapaz de soportar a corto plazo un nuevo capítulo de hiperencarcelamiento. La administración de sufrimiento se extiende en un plano mucho más amplio que el de gobierno de la penalidad en sentido estricto. Ese mantra político que solía repetir es doloroso, pero es por vuestro bien. Se ha transformado en un escueto, es inevitable. El nuevo gobierno, mediante la penalidad, castiga más encerrando menos. La mano dura del control punitivo se acomoda a las nuevas restricciones reduciendo sus presupuestos entre el 2007 y el 2013, para recuperarse ligeramente en el 2014. La austeridad no ha repercutido solamente en la paralización o aplazamiento de la construcción de nuevas cárceles. Los medios personales y materiales, los programas de tratamiento o la atención médica también han sido puestos en cuestión, incluso recortados o suprimidos para reducir gastos a costa de ahondar en esa vulneración de derechos fundamentales que caracteriza el funcionamiento de las relaciones de especial sujeción. En esa misma línea, cabe esperar una degradación de las ya precarias condiciones laborales en prisión. El gobierno catalán propuso en mayo del 2012 a las empresas catalanas contratar presos para no deslocalizar sus producciones, ofreciendo una mano de obra barata a la que cada vez resulta más difícil acceder a programas de reinserción. Queremos conseguir que la producción industrial catalana vuelva a Cataluña y el Centro de Iniciativas para la Reinserción pueda ser una herramienta alternativa a la deslocalización, declara la consellera de Justicia. Para ellos, trabajar en prisión es muy importante porque, además de incrementar sus posibilidades de reinserción, hacen que no se aburran, afirma el director del CIRE. El objetivo, mejorar la competitividad en estos de las empresas, entreteniendo a los recursos humanos presos y asegurando una reproducción de la propia institución penitenciaria que sea compatible con esa limitación selectiva de los recursos. Ahora sí, sí. Dichos hechos tienden a confluir la reforma penal múltiple del 2015, que recoge la influencia de una racionalidad punitiva propia de los estudios del Law and Economic, y lo importante no es el sujeto, sino el coste de su peligrosidad. Los números presentados en eficiencia sobre las actuaciones realizadas importan más que la verdadera reducción eficacia de los delitos que se dice combatir. La austeridad ha provocado en la administración un efecto de esquizofrenia punitiva, y la reforma múltiple del 2015 vuelve a alargar las penas para un núcleo duro, sobre todo de delitos y personas, y criminaliza penal y administrativamente la protesta. A la vez, en sentido contrario, otros cambios incluidos en el nuevo Código Penal se orientan a descargar la ocupación carcelaria de extranjeros, primodelincuentes e internos con penas cortas. Ese segundo sentido encaja con las palabras del secretario de Ángel Juste y del propio texto de la ley, como bajo los efectos de la iluminación legalista, tantos años después los principios de intervención mínima y último ratio vuelven a la palestra. Algunas estrategias de la puerta de atrás, que impulsan salidas anticipadas por motivos de urgencia o practicidad gestora, ya llevaban en práctica desde unos años antes. Es momento, pues, de volver al encabezamiento del epígrafe y recordar, con Simón o con Rusche y Kitzheimer, que la primera pregunta es: ¿cuántos presos nos podemos permitir? Toca ahora moderar la cifra de presos, potenciar las sanciones pecuniarias por vía administrativa e incorporar ciertas herramientas actuariales de gestión. La polémica mediática en torno a la prisión permanente revisable es casi irrelevante en comparación con el escenario que se vislumbra tras la derogación del tercer y cuarto grado de cumplimiento, una expansión excepcional de la peligrosidad incompatible con el principio de culpabilidad y otros elementos dispuestos en nombre de la seguridad. Preguntado expresamente sobre las opciones que tiene el gobierno de eludir la aplicación de la cesión de Estrasburgo, ha respondido que se puede hacer ingeniería jurídica. El gobierno parece sin duda más preocupado por controlar el escenario de degradación social y explotar simbólicamente un ejercicio de tolerancia cero ante sus electores que por la evolución de los índices de delincuencia registrados. Pero el pretexto de un pánico moral anticipado parece suficiente para imponer esa corrección de tipificaciones y sanciones que el propio prelegislador bendice como coherente, adecuada y hasta benévola, pese al número de ambigüedades útiles que siembra el texto de la ley. La autoría intelectual de una protesta, el refuerzo de la disposición para llevar a cabo una infracción o una nueva definición de atentado que incluye todos los supuestos de cometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves, un delito abstracto de puesta en peligro, criminalización de protestas como los temibles scratches, tildados de violentos, antidemocráticos, nazis, filoetarras. La creatividad criminalizadora del prelegislador no deja de sorprender. No hay razón para prever una moderación a corto plazo en la actividad punitiva. La gestión improvisada de la austeridad reordena las prioridades represivas, populismo resistente, recriminalización, excepción peligrosidad, higienización y represión ad hoc son algunos ejes de reforma penal múltiple aprobada en la legislatura del 2011 al 2015. Un extendido tópico sugiere que toda crisis admite dos lecturas opuestas pero complementarias, la que enfatiza los riesgos y la que enfoca a las oportunidades, olvidando que gran parte del daño que se produce en las sociedades viene determinado por la inequidad y la división social que han devenido violencia estructural, tanto en años de crecimiento como en fases de recesión. Ahora revertida, la nunca realizada teoría del rebalse sobra gente y sobra malestar. Con un tercio de la población en la pobreza, el número de personas presas en el reino del Estado español ha caído a niveles de precrisis, la pre-Champions League, según el expresidente Rodríguez Zapatero, y el gobierno de la penalidad camina hacia una gestión eficiente del secuestro institucional, una metástasis de las dinámicas de expulsión. El ejército de reservas se globaliza como recipiente transnacional de una nuda vida nacida la combinación entre acumulación improductiva y su desarrollado social. La producción gestión neoliberal de la excedencia, que suplantó al paradigma inclusivo dominante en el Estado social, parece dar paso a la pura expulsión como ethos del gobierno desde la economía. La sobreexplotación del extranjero pobre, la devaluación general de la fuerza de trabajo y la división antisocial de la actividad productiva, la economía sumergida y el subempleo, las políticas de keynesianismo invertido, la participación de rentas del trabajo y beneficios empresariales en el Producto Interior Bruto. Todos ellos son algunos parámetros de referencia que acotan las propuestas teóricas de una economía política del crimen para el caso del Estado español. Pero el reconocimiento de lo que bien puede clasificarse como un cambio de paradigma en la mentalidad de gobierno no se contradice con la vigencia de la tesis de Rutsche y Kitzheimer a la hora de identificar los elementos constitutivos de la espiral punitiva neoliberal y de su crítica a la transición deudocrática. Cada sistema de producción tiende al descubrimiento de castigos que corresponden a sus relaciones productivas, la población criminal, o mejor criminalizada, se recluta predominante entre las clases más bajas de la sociedad. La verdadera disuasión en la pena depende del grado de disminución de las condiciones de existencia del condenado. La categoría económica decisiva en el análisis es el mercado de trabajo, con el volumen de mano de obra, las formas de reserva y la explotación como variables principales, en tanto la población carcelaria no es utilizada para cubrir las necesidades del mercado de trabajo. La elección de los métodos punitivos es predominantemente influida por intereses de tipo fiscal. Asimismo, dos supuestos fundamentales sobre el Leviatán neoliberal, incluidos por Wackan en Castigar a los pobres, se confirman en el caso del Estado español, rozando la obviedad. El aparato penal es un órgano central del Estado que expresa su soberanía y sirve para imponer categorías, sostener divisiones materiales y simbólicas y moldear relaciones y conductas a través del espacio social y el físico. La policía, los tribunales, la prisión no son meros dispositivos técnicos para el mantenimiento de la ley y el orden, sino vehículos para la producción política de realidad y para el control de las categorías sociales desfavorecidas y difamadas y los territorios reservados para ellas. La revolución capitalista desde arriba, comúnmente llamada neoliberalismo, implica la ampliación y exaltación del sector penal del campo burocrático, de tal modo que el Estado puede controlar las reverberaciones sociales causadas por la difusión de la inseguridad social en la zona más baja de la jerarquía étnica y de clases, así como calmar el descontento popular provocado por el abandono de sus obligaciones económicas y sociales tradicionales. En el mismo sentido de varias tesis, ambos supuestos han de releerse en las nuevas coordenadas deudocráticas, que es la pérdida de centralidad de la cárcel en el aparato penal y la administración general de castigo que deriva del actual abandono de los derechos, nos marcan el camino hacia otras preguntas. ¿Qué hay de secuestro institucional en un nuevo escenario de expulsión generalizada? ¿Se está rompiendo la paradoja de la penalidad neoliberal o nos encontramos ante un descanso de sus dispositivos de control? ¿Se está rompiendo la paradoja de la penalidad neoliberal o nos encontramos ante un descanso de sus dispositivos de control? ¿Cambio de ciclo penal o simple jubileo penitenciario? ¿Cómo combatir el actual proceso de normalización política del maltrato? ¿Qué derechos humanos defender? ¿Qué garantías reivindicar? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Dónde queda la noción de ciudadanía? ¿Cuál es su potencia política y hasta dónde llega su perversión ideológica? Es otra pregunta de Wackan que parece anunciar en la línea de una sospecha ya expuesta. Ese cambio de tendencia, que está aún por definir, ¿cómo reaccionará el Estado para gestionar esta marginalidad avanzada que, paradójicamente, se ha visto impulsada y consolidada en el punto de confluencia de la desregulación económica y los recortes en la protección social? ¿Y cómo de paso contribuirá a la normalización y la intensificación de la inseguridad social en los espacios urbanos más degradados al redefinir el perímetro, los programas y las prioridades de la autoridad pública? Problematizando la incógnita, en sus mismos términos, preguntémonos si se plantea verdaderamente la autoridad pública una redefinición más allá de la ampliación del perímetro, la suspensión de los programas y la reformulación antisocial de sus prioridades para una expansión de la inseguridad social fuera de los espacios hasta hoy reservados a las infraclases. ¿Hay una política estatal más allá de la protección armada de la necropolítica del mercado? ¿Hay un plan más allá de la administración del dolor y el control punitivo? Se constata, como siempre, que el problema es político, que su gestión óptima es una cuestión de poder y que su objeto no es otro que la vida. Se confirma, pues, que ninguna de las soluciones posibles para refundar un sistema económico criminógeno y criminal, tampoco por reformar el régimen político dedicado a preservarlo. Se trata entonces de abolir este sistema, aboliendo ese régimen. Lastima.